Bueno, buenas tardes, noches, tarde noches. Vamos a empezar de una vez una emisión, la tercera de Satélite Centenario, que es el programa que ha tenido más emisiones de todos los que me ha tocado conducir. Entre otras razones, porque es el único que me ha tocado conducir. Entonces, ahora tenemos como invitada, por segunda vez, a Pollita con Papos, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estábamos como revisando noticias que queríamos ver para comentar ahora con ustedes. Entonces, en el momento que quieran, nos pueden avisar de alguna efeméride que sepan ustedes que se conmemora el día de hoy, porque entre otras cosas se trata de efemérides, es como uno de los, tal vez el principal tema de hoy, entre otros que tenemos para la segunda sección, que están un poquito más divertidos, como por incluir desmembrados en Acapulco de nuevo. Y un robot que puede ser nuestro próximo presidente del mundo. Esto es en serio, no crean aquí que llegamos a decir noticias en broma, solo decimos unas noticias muy feas. Bueno, pues ¿qué ha pasado el 23 de abril en la historia? Bueno, entre otras cosas, una efeméride que no es realmente del día de hoy. A ver, permíteme, creo que no sé si está conectado tu micrófono. Bueno, en lo que conectamos el otro micrófono, vamos aquí a hablar los dos. Ah, entonces creo que no se escuchó mi saludo, pero ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por sintonizar Radio Nopal. Y sí, estábamos comentando que hoy se va a tratar un poco de efemérides. Y una efeméride, si mandan efemérides puede ser de toda la semana, no tiene que ser necesariamente de hoy, dado que estamos en un programa semanal. Pero una que se conmemora, creo que fue ayer, fue el 22 de abril en 2010, que fue el desastre petrolero más grande de la historia, patrocinado por British Petroleum en el Golfo de México, que ahora, por cierto, son los que adquirieron grandes depósitos petroleros en esta subasta que tuvo a bien hacer el gobierno federal el año pasado tras la privatización de Pemex. Entonces, pues no sé si quisieran compartirnos con nosotros en Twitter, en @nombretemporal o @pollitaconpapos, si recuerdan algunas de las acciones o si ustedes participaron en algunas acciones de las que se tomaron para combatir este desastre, que era por demás gráfico. Yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan de todas las fotografías, las crónicas, todo las notas que estuvieron circulando durante varios meses de gente que estaba intentando controlar un poco los daños de ese, pues no sé qué tan accidental haya sido, pero sí, bueno, lo que me parece sí también notable es como, pues casi fue como la presentación en sociedad, para la sociedad mexicana, digamos, de British Petroleum, porque pues tal vez no todo el mundo conocíamos aquí a esa compañía, en tanto no tendríamos por qué estar familiarizados con petroleras extranjeras hasta que llegó la reforma energética. Entonces, bueno, pues la manera en que la conocimos pues fue que derramó en nuestros mares una cantidad impresionante de petróleo. Pues bueno, entonces vamos a poner música que suena un poquito a petróleo en el aire, pero en el buen sentido. Esto es de un grupo que se llama Visible Cloaks, que es del año pasado, un disco muy padre que está hecho con sonidos ambientales, bueno, no, que parecen ambientales más bien, imitan pues así a sonidos pues que podrían parecer tomados de la naturaleza, pero pues logran como recontextualizar parte como de la tradición de música electrónica japonesa y otras partes de la occidental, y otras que ya en realidad ya no tienen como una base geográfica tan clara, en tanto ya nacieron como por hibridación de géneros en internet, ¿no? Por intercambio musical que ya ha sucedido más en la esfera virtual que en la física, ¿no? Entonces vamos para allá. Thank you. Muy bien, pues esto fue Visible Clocks, les decía. Empezamos suavemente porque de la muy poca gente que nos llegó a oír la primera ocasión, hubo algún reclamo por ahí por haber puesto música un poco ardua para comenzar. Entonces vamos a empezar suavemente, ya después vamos a ir como haciendo como una crestita y ya luego le bajamos. Uh-huh. ¿Cómo ves? Ah, muy bien. Perdón. Ok. Bueno, entre otras cosas, yo creo que habrán notado, seguramente la primera cosa que todo el mundo sabe que se celebra el día, el 23 de abril, es esta cosa que le dicen el día del libro, pero que no sé muy bien qué sea, que ya hablaremos ahorita de eso. Y que, pues sirve sobre todo para que las editoriales transnacionales inflen un poquito sus acciones y demás, y para que la gente regale rosas en la calle. Algo que no sé muy bien, ¿cómo está relacionado este asunto de las rosas y los libros? Pues parece que viene de la tradición del Día de San Jordi o algo así, que creo que se celebra en diversas ciudades lugares, no sé, creo que en Cataluña, no sé si en Lisboa, en Argentina, etcétera. Pero bueno, es una tradición que han importado acá algunas universidades, como la UNAM, que hace el Día del Libro y la Rosa. Sí. Y también la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Que este año... Ah, bueno, parece que antes de empezar con el homenajeado de este año... estaba leyendo ahorita en Wikipedia de dónde viene esa tradición y parece que es una leyenda, pues San Jorge es el que mató al dragón, pero no me queda claro si... no creo que venga en la Biblia. Pues no sé, pero o sea, el dragón puede quemar libros, ¿no? Entonces tal vez es como para celebrar como la victoria sobre la ignorancia del dragón, no sé, algo así. Pero bueno, es como una leyenda que también parece como una gesta ahí rara. Pero bueno, entonces... No sé por qué la gente regala libros este día, pero se acostumbra que se regalen libros. Y la rosa, eso sí sé, porque la sangrita que le salió al dragón de las heridas provocadas por San Jorge, salieron rosas. Ok. Chas. Esa parte no me la sabía. Muy bien. No, pues eso es muy culta, la sangre del dragón. Bien azotado el dragón acá, bien Rilke. Entonces, bueno, supuestamente hay como muchos aniversarios luctuosos y de natalicios de escritores famosos. Creo que, no sé, se murieron ese mismo día Shakespeare y Cervantes. Y creo que hay como una leyenda, ¿no? Parece que en realidad no era posible porque era cuando estaban adaptándose al calendario gregoriano y no sé qué. Y que pues en realidad no tenían por qué haber coincidido. Pero como que al final la fecha como que le gustó a mucha gente para que quedara como la leyenda oficializada de que Cervantes y Shakespeare habían muerto el mismo día. Y que no sé qué otra chingo de escritores más se murieron el mismo día. Y pues creo que también es el natalicio de... Bueno, estaba de entre todos los nombres que estaba leyendo, entre ellos estaba Laxness, ¿no? Haldor Laxness, que es como escritor de sagas islandés. Y creo que fue el único que se me grabó porque es como el que... Pues de los pocos que he leído, de los que mencionaban ahí. Y que además que me gusta mucho. Y... Bueno, y entre otras cosas también, además de que... Se conmemoran como el día de la industria editorial, también algo que es como concomitante a esto es como el día de los derechos de autor, ¿no? Del libro y los derechos de autor, como que ahí lo metieron con calzador, como que ha de haber dicho así la ONU, no, pues ¿sabes qué? No hay suficiente lana como para que esto, que en realidad pues no hay farmacéuticas que va a ganar nada de esto, o sea, como que no necesitamos algo que gane varo. Entonces, pues se sacaron de la manga este asunto de los derechos de autor para pegarlo con lo de los libros. Entonces, pues felicidades a todos los autores que viven de sus regalías en este día del libro. Y bueno, a los que no, los... Bueno, a los que no, pues no. Pues, puedes escribir un libro, pero si no tienes copyright o si no estás ganando dinero con él, pues no. No te toca ser felicitado. Entonces, bueno, hay una, entre otras efemérides que sí nos importan como parte de la celebración del Día Mundial del Libro, es la de Juan José Arreola, que hoy se leyó maratónicamente La Feria, que es la única novela de Juan José Arreola, en la Rambla de Cataluña de la ciudad de Guadalajara. Y bueno, pues aquí van muchos estudiantes de la universidad o pues no sé, el público en general, se inscriben y leen exhaustivamente durante una jornada a un autor que en este año perdón, fue Juan José Arreola, porque se celebra el centenario de su natalicio. Entonces, bueno, Juan José Arreola fue un personaje muy extravagante para su tiempo y para el Jalisco Profundo, que es de donde viene. Él, si se acordarán, así empieza la feria de "Yo, señores, soy de Zapotlán el Grande", que bueno, ahora es la ciudad que se conoce como Ciudad Guzmán. Y resulta ser, o sea, parece que él fue un personaje muy generoso ahí en su pueblo. Yo me acuerdo que mis tíos que estudiaron veterinaria ahí me contaban que seguido pasaba por la placita así como en su moto, con capa y con sombrero, y ahí se sentaba a cotorrear con ellos y a platicarles, que era súper buena onda. Y bueno, él afirmaba que durante su vida tuvo muchos empleos, pero que realmente nunca trabajó. Pero bueno, más allá de su modestia, pues fue traductor, fue actor, siempre estuvo muy interesado en el radio, en la música, y tuvo unas actuaciones en televisión extraordinarias que muchos podrán recordar, sobre todo en compañía de Verónica Castro. Aparecía, lo invitaba a su programa La Movida. Sí, era como un invitado o un... ¿Llegó a conducir algún sí, programa? También, sí, también, ajá, creo que sí tuvo divertidísimo, programas. ¿No? Yo recuerdo, todavía me acuerdo un poco de haberlo visto, porque en algún momento creo que, pues él siempre fue antitaurino, ¿no? Como de sí, joven, y en algún momento empezó, pues lo llevaron para hablar en contra de la Fiesta Brava, algún programa, y empezó como de pronto a elogiar los pases que hacía cierto torero y no sé qué. Entonces como que estaban muy perplejos los anfitriones, ¿no? Y le dijeron, oiga, pero pues como que tuvieron que decirlo al aire. Yo pensé que usted venía a defender la postura contraria. Y dice, no, no, no, yo apenas tengo 65 años, o sea, siempre estoy abierto a cambiar de opiniones y aficiones. Entonces ya se había vuelto fan de la Fiesta Brava, lamentablemente. Pero, pues, no sé, ¿qué? Pues, no, nada, o sea, digo, además de la feria, tiene dos libros que... Bueno, uno es Confabulario, uh-huh, y otro es Bestiario. Yo creo que los dos están en internet, pueden buscarlos. Sí, traten de descargarlos, no paguen por ellos en este Día Mundial del Libro, por favor, no contribuyan a acrecentar las regalías que ya de por sí están infladas en los días de hoy. Entonces, entre otras cosas, fue, como decíamos, un gran invitado televisivo. Sí, aquí les vamos a poner bueno, nosotros lo vamos a ver, pero sí, ustedes no. Sí, es una lástima que no puedan ver a Thalía de joven en este video, pero es una conversación entre Thalía y Juan José Arreola que puede ser muy divertida. Entonces, la vamos a ver, la vamos a escuchar con ustedes. Dura un minuto. Ay, a ver si no trae anuncio, pero... A ver, es que creo que no la estoy poniendo. Permítame tantito, ahora sí se va a escuchar. Y bueno, aquí Thalía acaba de... ¿Thalía qué? O sea, se presentó en el programa de Verónica Castro, cantó, no sé, una canción, luego le hicieron preguntas, y luego Verónica Castro invita a Juan José Arreola para que platique con Thalía sobre sus impresiones de su interpretación musical. ¿Sí estará bien ahorita la red? Ah, ya. Estoy aludiendo a que la juventud se manifiesta de manera demasiado fuerte, agresivo. Y yo veo en las tonalidades de tu voz misma, lo dije, que los tonos más bellos son los registros graves, porque envuelven y realmente despiertan más lo que es la pasión profunda. Y bueno, ahí pudimos escuchar cómo Thalía se saca mucho de onda porque Juan José Arreola le dice que este esfuerzo de Thalía por escuchar, bueno, no sé, o sea, le dice ese exceso de juventud o algo así en tu voz remite a un tono orgiástico o algo así, y Thalía se saca mucho de onda porque le dice, oiga, ¿por qué se mete en mi vida? ¿Qué Eso que, y él, no, no, espérate, eso no, no me refiero a ti, me refiero a tu interpretación. Le dice, pues no, no, no me gusta que hablen de mí. Y él dice, pues no estoy hablando de ti, estoy hablando de lo que tuve que escuchar porque lo cantaste. Sí, y que todo comienza con el conflicto del término, por el uso orgiástico, ¿o qué? Sí, sí, ese es el problema, como que le sonó muy... Pobre Thalía, sí, yo creo que sí se debe haber puesto un poquito estresada de... Y Verónica que, Castro... ¿Qué me solo, saben? ¿No? Solo comenta, jeje. Bueno, pues es que, entre otras cosas, Juan José Arreola, bueno, además de haber escrito y además de haber sido un fabuloso invitado de televisión, usaba unas capas muy chingonas. Sí. Entonces, vamos a tomar esta oportunidad para recordarlo este 23 de abril. Y, bueno, pues, ¿qué otra efeméride teníamos el día de hoy? Ay, no sé. ¡Ah! Bueno, acabo de matar hoy celebramos el día que Pollita con Papos tiró su celular al piso. Hoy se cumple exactamente 0 años, o sea, estamos celebrando. Es el natalicio de la muerte de mi celular. El natalicio de la muerte del celular. Y, bueno, una que está muy padre, que no sé si ya se la sabían, espero que no hayan estado muy conectados hoy en internet para que lo escuchen por primera vez, es que el 2003, el 23 de abril, se subió el primer video a YouTube, el cual es un video que, además de tener el mérito de ser el primero, creo que es uno de los más tontos que se han subido a YouTube, y lo cual pues no es poco decir, porque creo que dentro de los innumerables millones de videos que se han subido a YouTube, no todos son muy inteligentes. Entonces, el primer video que se subió a YouTube se llama Mia de Su. Por favor, pueden buscarlo, incluso pueden googlear primer video subido a YouTube. Se llama Mia de Su. Y pues se trata de un señor, bueno, joven más bien, que en segundo plano hay unos elefantes, él está hablando en primer plano a la cámara, de que está visitando obviamente el zoológico, por si en el título no quedara lo suficientemente claro, y por si no quedara claro por el hecho de que hay unos elefantes atrás, pues dice que está en el zoológico y que, como pueden ver, atrás hay unos elefantes. Y que, bueno, las cosas que hay que saber acerca de los elefantes es que tienen una trompa muy larga. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Adiós. Y ya, y se acaba el video, eso es todo, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece que va a ser como muy padre recordar en algún momento, no sé qué tanto vaya a cambiar o sea, obviamente nadie sabe, pero como qué tanto vaya a cambiar como la estructura de la cultura occidental, si es que va a seguir existiendo la cultura occidental en unos cuantos años, décadas, no sé más. Y que digan, bueno, una cosa que fue muy grande, usted sabe, bueno, van a ver una clase de historia tal vez con niños, pues con niños que tal vez van a estar flotando en medio del salón y van a ser de color verde los niños. Yo no sé cómo voy a hacer eso, pero van a decir, bueno, ¿se acuerdan de que habíamos hablado de que había una cosa muy importante al principio del siglo XXI que era internet? Y van a decir, sí. Bueno, pues como parte de esa cosa importante había una cosa que se llamaba YouTube. Y YouTube comenzó con este video. Y bueno, creo que aunque no queramos, pues va a ser un video muy representativo. Bueno. Pues, ¿qué? ¿Encontraste alguna otra efeméride o existe? Pues parece que un día como hoy, pero de 1928, nació la actriz estadounidense Shirley Temple. Ah, mira, Shirley Temple. Una existencia muy triste, ¿no? Creo, o sea, como que esas la personas... La chachita que, de... Ajá, como que si hubiera sido una acogida, habría sido una eyaculación precoz con un postcoito larguísimo, así, muy, muy deprimente. Y nace el cantante estadounidense Roy Orbison. Ah, Roy Orbison. Entonces podemos poner una cancioncita de él, ¿cómo ves? Sí, me parece, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿quieres buscarla? Sí. Bueno, entonces estábamos hablando, este cumpleaños de YouTube, no sé si propiamente se celebre hoy el cumpleaños de YouTube, porque la plataforma, pues no sé, creo que no fue lanzada simultáneamente con el lanzamiento del primer video. La verdad, no sé si hay algún historiador de internet que nos ayude a dirimir esta cuestión. Pero este cumpleaños, digamos, como ya plataforma operativa que estamos celebrando hoy, pues lo vamos a celebrar poniendo la canción de Roy Orbison en YouTube. ¿Qué tal? Sí, es la de Crying, que seguramente habrán escuchado en el cover de... Ay, ¿cómo se llama? La que sale en Mulholland Drive, que sale cantando en el teatro bien... Linchonu, no sé, el que está ahí todo triste. Pues bueno, vamos a escuchar. A ver, me parece que la voy a poner mejor acá en mi teléfono porque, a ver, no quiere aquí, ¿verdad? No, bueno, vamos a ponerla acá de este lado mejor. Mientras vamos a buscarla aquí. Yo pensaba, hasta hoy que dijeron como la fecha de nacimiento de Roy Orbison y que dijeron que vivió no sé cuántos años, creo que ni siquiera vivió tantos, ¿no? 50 y algo así. Porque yo me acuerdo haberlo visto en la televisión y que ya estaba como momificado el señor. Y pues no, yo no sé, pues estaba seguro de que había vivido muchísimo tiempo porque pues parecía ya como una especie de, pues no sé, de zombie. Y no, creo que vivió nada más 50 y tantos años, se murió en 1988, entonces bueno, pero vamos a escuchar algo de unos cuantos años antes de que se muriera, o sea, todavía no estaba tan muerto. From this moment on. Bueno, después de iba a decir del Bronco, después de Roy Orbison, lo que escuchamos fue a Kelly Moran, que es una pianista y compositora maravillosa de Estados Unidos, que está muy inspirada en, como esto que como oyeron, no es exactamente el sonido del piano clásico, tiene como otra, un montón de otras cosas ahí atoradas. Entonces, para quien no conozca como esta técnica que es la que le dicen de piano preparado o prepared piano, pues a las cuerdas del piano dentro de la caja le ponen toda como objetos, lo intervienen, digamos, es piano intervenido. Entonces, de pronto le pueden colgar tuercas, objeto de algún otro objeto de metal. Entonces, discípula indirecta, digamos, porque ella jamás conoció a John Cage, pero pues así ha sido como muy adepta pues a su estilo, a sus técnicas y demás. Ahorita nos acaban de mandar una efeméride, muchos saludos a Lee, que nos dice que, o más bien nos recuerda, que también el 23 de abril es el Día de la Cerveza en Alemania, que tal vez pues no nos debería como importar una efeméride como local de solamente una celebración nada más de Alemania, pero han de saber que se toma tanta cerveza ese día en Alemania que yo creo que alcanza como para que el resto del mundo se preocupe por ellos. Y también saludos a Sergio Ernesto, que está celebrando el día alemán de la cerveza tomándose una cerveza. Sí, nos acaban de mandar una captura de su caguama, una documentación muy, muy envidiable de su caguama, porque aparte también es muy raro que precisamente hoy sí se celebra el Día de la Cerveza y es la primera vez que no estamos tomando cerveza aquí junto al micrófono, ¿verdad? Sino tequila, lo siento. Y bueno, ahora que... Ay, vamos a la nota dura, horrible. Pues sí, creo que nos vamos a empezar a poner mala copa. Darks. No sé si saben que ayer hubo un debate entre los candidatos presidenciales, que estuvo muy culero. Entre otras cosas, había un señor muy tonto hablando ahí, que al cual apodan igual que una banda que no se merecería ser asociada con él porque es mucho más chingona que todo. Digamos que hay mucha gente que podría alegar que Bronco es como los Beatles mexicanos, ¿no? Sí. Pero bueno, Antes de pasar a la nota dura, no sé si alguien me pudiera como aplicar un verificado, o me pudiera corroborar esta información, pero leí una nota muy divertida que donde decían que hubo asistentes a un meeting en Oaxaca que se empezaron a ir en cuanto subió el Bronco a hablar, ¿no? A un meeting del Bronco. Y empezó a hablar y les empezó a ir la gente como grupos, de los poquitos grupos que había, porque pues ¿quién puede ir a ver al Bronco? Pues, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Quién se va a hacer eso a sí mismo, no? Entonces, pues ya había como por ahí un reportero cubriendo este meeting y entrevistaron a uno de los asistentes y lo que dijo, no, es que yo y mis amigos vinimos porque pensamos que era un concierto de Bronco, pero bueno, ya vimos que se subió este señor muy tonto y ya mejor nos fuimos. Y bueno. Qué decepción, imagínate creer que así, estar todo emocionado de, por fin, voy a ver a Bronco, Bronco y llegar gratis. Y te encuentras ese vato. Después de veintitantos años o no sé cuánto, vas a ver al Bronco gratis y ves a este güey. Bueno, este señor, que para como tristeza de todos es candidato y además tiene como tiempo aire en Televisión Nacional, lo tuvo ayer, pues dijo que, entre otras cosas, de sus propuestas fascistas que está manejando en este momento, yo creo que metió una, no sé si ya la había manejado desde antes, pero creo que la inauguró ayer a bombo y platillo, diciendo que pues que los ladrones habría que cortarle las manos, ¿no? Que es algo como que pues yo hasta donde sé solo lo hace Arabia Saudita, ¿no? Es una cosa como de la Sharia, ¿no? Nada más. O en donde sí, más. Bueno, tal vez se haga en algún otro lugar, no sé. Pero bueno, él salió a decir esto y bueno, aquí es donde se pone un poquito feo, la verdad es que no hay manera de atenuar esto, pero creo que tampoco hay manera de ignorarlo o no tendríamos por qué ignorarlo. Pero hubo un, se encontraron como partes de un cuerpo hoy en Acapulco, no, o sea, se encontraron las extremidades y la cabeza, no estaba el tronco, junto a una cartulina que decía textualmente, ya lo dijo el Bronco, cortarle las manos a los lacrosos que roban, aquí está el primero, atentamente a los enterradores. Entonces, bueno, de alguna manera, hay como, es muy raro, o sea, no se puede como hacer una asociación entre como la capacidad pues de impartir justicia del Estado o la invitación que hizo ayer el Bronco a hacer esto con lo que puedan hacer los cárteles, o sea, no se puede como probar pues esa asociación más que como de, en la alusión que hicieron pues, ¿no? Pero sí me parece como un poquito, pues no sé, o sea, de miedo, ¿no? O sea que en algún momento un loco que pues por casualidad fue candidato presidencial salga a decir esto y que al día siguiente alguien haga alusión con, o sea, cumpliéndolo, ¿no? Con una cosa tan fascista como esta, pues. Claro, y sin mencionar que bueno, además ni siquiera cumplió los votos para poder ser candidato, le declinaron la candidatura y luego metió el amparo el juicio y lo regresaron, es absurdo. Sí, o sea, desde que estaba como recolectando las firmas había muchísima evidencia de que pues no había posibilidad pues, ¿no? De que hubiera como ese ritmo de recolección, pues, o sea, a los achichincles que traía juntando las firmas no había manera de que hubieran visitado tanta gente pues para recolectarlas, ¿no? Y ahora lo que comentabas hace rato en la tarde, que entonces nada más está cumpliendo una función para meter en el discurso público este tipo de locuras. Sí, hace rato, bueno, estábamos comentándolo en Twitter, una amiga muy querida y muy lista que me estaba... Le mandamos muchos saludos. estaba comentándome que, bueno, pues claro, o sea, esto se hace como para hacer ver como a Naya, por ejemplo, que digamos que podría ser el elegido si no se le da la candidatura, o sea, más bien si no terminan de hacer arreglos con el PG o lo que sea, como para hacerlo ver como sumamente moderado y razonable a Naya, ¿no? Como, o sea, como que están convocando esas como posturas tan extremistas que ya el otro parece como un dechado de estadista, ¿no? Y sí, pues claro, o sea, ayer casi el consenso fue que este otro güey pues fue como muy, muy elocuente y todo, cosa que es muy rara porque además pues digo, no estaba diciendo nada, ¿no? O sea, el señor pues no tiene pues nada que decir a Naya, me refiero, pero como que parece como que automáticamente se acepta que quien habla más como en TED Talk o como con un ritmo y dicción perfectas y como que pronuncia muy bien todas las consonantes y de manera rápida para los ritmos televisivos, pues gana el debate, ¿no? O sea, aunque nadie sepa qué dijo en realidad. Curiosamente yo dejé de ver el debate porque no soporto escucharlo hablar. Es bien desesperante. Bueno, no sé, digo... No, es... A mí me da como ñañeras. Yo sí, siento como que debe tener una colección de manos cercenadas en el sótano. Pero bueno, esa es una apreciación personal. No espero que nadie la comparta. Y bueno, pero a lo que me quería referir era como la capacidad, bueno, sí, ahorita lo que me decía sí, que es de que cómo es posible, o sea, no tendríamos por qué estar discutiendo ni siquiera que se pueda o no cortarle las manos a los ladrones, que tú sabes de qué se trata esa pendejada, ¿no? Pero como que este señor sale ayer al debate y lo dice, entonces en cadena nacional la gente de pronto empieza a discutirlo y sí, y ya nos tienen discutiendo una estupidez como esa, pues. Entonces creo que me parece pues peligrosísimo, ¿no? Como la audiencia que pueda llegar a tener. Más bien, esa candidatura, pues, que nunca debió haber existido, tal como ni siquiera debería haber existido ese sistema, pues, para colocar, o más bien como planteado de esa manera, para colocar candidatos como él, pues ahora está dando estos frutos, ¿no? Y, bueno, ya después de todo esto, de este chorizón pues, horrible... Un poco de musiquita para amortiguar. Sí, bueno, voy a poner algo que como... En relación con lo que le estaba comentando de que había empezado muy fuerte y luego pues ya no, como que no había manera como de ir moderando el asunto en términos musicales, entonces ahora voy a poner pues algo que más bien pues puede ser un poquito relacionado con esto que acaba de decir el señor Bronco. Muy bien. No sé, la verdad es que voy a confesarles que no hice mi tarea de invitada porque estaba mandando un trabajito que me salió acá para salvar mi desempleo. Pero la tarea era precisamente buscar canciones para este bonito programa, canciones que se relacionaran con nuestras efemérides de hoy. Entonces estaba buscando, como sabemos, Juan José Rola era un melómano y estaba buscando algo que tampoco fuera tan largo que nos cupiera para ponerlo. Pero no encuentro nada. Sí. Serchi, por favor, mándame algo de Juan José Rola que podamos poner. Sí, por favor, ayúdanos. Bueno, mientras vamos a escuchar a Gazelle Twin, que es una productora que hace cosas un poquito como siniestras. Entonces, bueno, pues traten de no imaginarse a gente desmembrada en Acapulco mientras lo escuchamos. We'll be right back. Bueno, entonces, después de Gazelle Twin, que es este, como vieron, un poquito gélido, pero también siniestro, entonces es como, pues ya no serían ejecutados en Acapulco, sino más bien en Noruega, más bien lo que me remitiría en la cabeza. Pero, y después de eso escuchamos a Klein, que es como otra productora chava, como que, bueno, ahorita puse como dos seguidas que creo que tienen como asuntos más o menos, bueno, como ¿cómo se puede decir? Sí hay cierta asociación estilística, pero no tanto es eso, sino como que son dos mujeres más o menos de la misma edad que están haciendo cosas muy originales y que de pronto están teniendo colaboraciones cada vez más fructíferas, pues, con músicos de su edad, también como, pues, de estas cosas que ya se empiezan a hacer, cada vez hay más redes, pues, de colaboración entre músicos jóvenes, ¿no? Gracias a internet. Entonces, bueno, estas dos chavas como que tienen un perfil parecido, son igual de experimentales, entonces, pues, me gustan un chingo. Bueno, estábamos comentando ahorita fuera del aire que esto que se suponía que era como la tarea de Pollita con Papos y que no hizo fue traer música, pero creo que en realidad, pues, lo principal es como que esta noticia que estamos comentando, que es como en realidad la materia de la que estamos hablando más que de cualquier otra, se relacionan, pues, de cierta manera, o se reflejan en la música que vamos poniendo, ¿no? ¿Por qué? Nada, haciendo referencia al comentario tan De Verónica Castro. La elocuente Verónica Castro. Sí, ¿qué ha sido de ella, por cierto? Ahora pues sigue siendo mamá de Cristian Castro. Ah, ya. No, entonces en ese caso merece todo mi respeto. Cristian Castro, la verdad es que ha hecho más por el Internet de México que cualquier otra empresa. Creo que eso lo comentamos en el primer programa, se me hace. Hablamos, ¿sí?, de Cristian Castro. Ya estuvimos hablando de Cristian Castro. Bueno, sí, entonces ya siempre que venga voy a traer alguna noticia de Cristian Castro. Ay, perdón. si alguien conoce a Cristian Castro, por favor díganle que lo esperamos en la siguiente emisión de Satélite Centenario, que le podemos dar un vasito de tequila y masajito con sayote. Bueno, la verdad es que este tema de la última noticia que estábamos platicando, que está muy fea, yo lo sé, pero me dejó pensando mucho cómo estos cruces entre como los formatos televisivos o los contenidos que tenemos como asociados generalmente con el cine de ficción o con la televisión, pues, como espectacular, pues, digamos así, de consumo masivo. Cómo de pronto cada vez hay más cruces entre estos, como los contenidos de estos formatos y lo que está sucediendo afuera, ¿no? Entonces, bueno, yo me acuerdo mucho como con el 11 de septiembre, que, bueno, pues todo el mundo sabemos dónde estábamos el 11 de septiembre de 2001, creo. ¿Tú te acuerdas? Sí, estaba. Pues yo creo, no sé por qué no estaba todavía en la escuela, o sea, todavía no. ¿En horario de escuela? Ajá. Sí, yo también no sé. Creo que, no me acuerdo si llegué tarde a las clases, obviamente. Me imagino que los maestros te daban chance de llegar tarde ese día, ¿no? Pues creíamos que se iba a acabar el mundo o algo así. Pero bueno, yo me acuerdo que cuando lo estábamos viendo era como, pues lo primero que piensas es como, pues estamos viendo algo que parece una película, ¿no? Sí. Como una, o no sé, pues algo que solamente te imaginarías que sucede en el cine de blockbuster, pues, como dicen los gringos. Uh-huh. Y bueno, no sé, siento que como que a partir de ahí he visto cada vez más cruces entre los contenidos de estos formatos de ficción y los de los noticieros, como que de pronto se han vuelto cada vez más indistinguibles, ¿no? Creo. ¿O tú cómo ves? Sí, totalmente. Pues también un poco como la normalización de la violencia, ¿no? En México, esto que estamos hablando como no sé en qué medida se eleva el nivel de violencia en el discurso político, sobre todo, y eso se ve inmediatamente reflejado en, pues, en la realidad que cada vez, bueno, que también de ahí lo de las fake news, que en realidad son noticias montadas. Sí, exactamente, y que de pronto, pues, se vuelven, o sea, el asunto, pues, de la falsa información que está circulando en la red y que de pronto, pues, puede voltear campañas políticas, ¿no? Y que puede incluso dar como resultados que rebasan a las encuestas, supuestamente, pues, ¿no? En esos casos, pues, hay como una estupefacción de parte de mucha gente que la vemos, como que de pronto parecería, bueno, es que todas estas tendencias que parece que se van asomando, pero que, pues, no tienen posibilidad de tomar el poder o de suceder de facto, uh-huh, pues, o algo así, y después sí están. Entonces, bueno, claro, el ejemplo como, digamos, el más visible y que todo mundo nos podríamos representar muy fácilmente con esto, pues, es el de Trump, ¿no? Pero bueno, también estuvo el Brexit. Ajá. O estuvo el referendo en Colombia que rechazó, claro, la amnistía. Sí, entonces que de pronto fueron como cosas que pues parecía, bueno, pues claro que la gente lo va a rechazar, uh-huh, y ninguna encuesta lo detectó y de pronto el mero día sucede, ¿no? Entonces parecen como que historias que están tomadas de los formatos de ficción y que de pronto, claro, como que llegan ahí, ¿no? Entonces, ayer me pareció como que sucedió otra vez eso, ¿no? Bueno, hoy más bien que vi la noticia del desmembramiento en Acapulco, uh-huh, me pareció como ver eso otra vez porque, el Bronco parece un personaje de ficción, ¿no? Claro. O sea, es alguien que sacado como de un reality show, pues así político, digamos. Él saltó a la fama porque pues como de la misma manera que Javier Sicilia tal vez por un lado y Miranda de Wallace por otro, que no tienen nada que ver entre sí, claro, pero que tienen en común el haber tenido hijos que son víctimas de la violencia y lo han aprovechado de formas pues diametralmente opuestas, digo más allá de lo que pensemos de cada uno, el Bronco pues sí, inició su carrera política más o menos así, ¿no? Era alguien muy enojado por la violencia porque le había tocado a su familia, y entonces a partir de ahí pues que uno cree que va a defender los intereses de todos los ciudadanos. Y pues bueno, en algún momento sucede que rebasa todos los pronósticos, se vuelve candidato presidencial y defiende unas pendejadas como las que hizo anoche, ¿no? Pues sí, parece como, en realidad parece que estuviéramos viendo, no sé, pues tal vez una telenovela, no sé, claro, en algún formato un personaje, de ficción, sí, cercano pues a nosotros, ¿no? Claro. ¿O cómo ves? Sí, un villano de Batman o algo así, ¿no? Como medio caricaturizado, como con un montón, uh-huh, de estereotipos. Sí, sí, como un personaje formado a partir de muchos estereotipos. De ficción. Uh-huh. Y que está sucediendo pues ya frente a nuestros ojos y que tiene efectos reales, los cuales sucedieron exactamente al día siguiente, ¿no? O sea, amanece al día siguiente y hacen alusión claro, al discurso de este señor, claro, con una ejecución que está imitando sus métodos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues me parece horrible. No sé si a alguien le parece que esto está muy bien y que es bello, también nos puede mandar un tuit o algún mensaje y lo podemos discutir también. Habría estado bien interesante ver, porque era el único de los candidatos que tenía como un teléfono para que le mandaran WhatsApps y tonterías así. Habría estado muy padre poner ahí como un indicador de... Sí, ¿qué digo? O sea, a mí me parece como... O sea, nadie que tenga un uso normal de servicios de mensajería o de redes sociales, claro, sabe que eso es factible, ¿no? Lo único de lo que nos habla es como que, pues sí, obviamente puede poner operadores como los que le generaron votos falsos, claro, a contestar mensajes falsos, ¿no? Igual, o firmas falsas más bien para su candidatura. Pero bueno, ahora voy a poner algo que por lo menos desde el nombre remite mucho a esto que estamos hablando, que se llama Shed and Shine, o sea, mierda y brilla. Entonces, bueno, pues sí, en este momento el Bronco podríamos decir que es una mierda que brilla, en este momento de nuestra historia nacional. Pero bueno, por otra parte, esta banda, dos productores más bien que se juntaron para hacer música, tienen una técnica muy divertida, como de collage o de corta y pega, pues que es como tan común, pero que aquí más bien hacen explícita en el mismo sonido esa misma técnica de cortar, pegar, jugar con eso, hasta que parece que es un error o que están jugando con nosotros, y cosa que en realidad tal vez sí está pasando, están jugando, lo único que quieren es como provocarnos un poquito. Entonces, bueno, voy a poner como dos pistas que son un poquito relativamente llevaderas, porque hay otras que en realidad más bien sí están dedicadas a agotar la paciencia de quien las oye, pero bueno, pues como en este caso creo que a la gente que está escuchando y que creo que casi a toda la conocemos, pues la apreciamos mucho y no tendríamos por qué hacerla pasar por una prueba auditiva tan difícil. Pero bueno, aquí va la primera. Thank you. Bueno, pues como pudimos escuchar, es lo que a lo que me refería con que siempre están haciendo los señores un poquito de, como de, pues jodiendo un poquito al público, ¿no? O sea, de pronto como que cuando alguien se escucha, digo más, se empieza como a sentir un poquito cómodo escuchándolos y siente que el beat está muy bueno y demás, como que lo joden, le meten como suciedad y todo. Pero eso es parte, pues en realidad, eso es lo que lo vuelve como un discurso nuevo, ¿no? A estos güeyes, Shet and Shine. Que por otra parte, pues como decía, tienen un nombre que siento que se relaciona mucho con nuestra política de hoy. Bueno, hay una nota que para pasar a cosas un poquito menos rigurosas, o bueno, más bien un poquito menos como tétricas. O que sí son tétricas, pero de otra forma, tal sí, vez. Al menos, bueno, probablemente haya algunos muertos, pero no tantos definitivamente como con esta fina persona del Bronco. Pero bueno, encontramos esta nota en la BBC, en español, que reporta un nuevo, no sé si sea una nueva como condición psicológica o una enfermedad mental, llamada dismorfia de Snapchat. Y es que la gente quiere operarse para quedar como en los filtros de Snapchat. No todavía poniéndose belfitos de perritos o gatitos o así, pero sí, pues definiéndose el mentón o delineando más, o sí, como que se noten más los pómulos, la nariz más recta, etcétera. Que de hecho, bueno, pues ya son como operaciones que ya se hacen consuetudinariamente, más o menos parecidas, pero aquí como el tema o como el origen de esto es lo que lo vuelve como especial, ¿no? Como que le añade otra capa, pues, aquí. Sí, claro, pues. Porque lo están haciendo, pues, para parecerse a estos filtros, ¿no? A como aparecen en sus selfies de Snapchat, pues. Claro, porque sí, aquí en la nota justo una de las preocupaciones que más afecta a las personas que entrevistaron a pacientes que se han sometido a estas cirugías o los médicos, incluso los médicos cirujanos plásticos, es que decían, mi novio me ve todo el día en mis, o sea, como pasada por el filtro de Snapchat. Oye, es curioso que creo que todas las entrevistas son mujeres. Creo. Sí, bueno, no sé si haya casos de hombres todavía. Seguramente, pero pues tal vez sí. Sí, yo creo sí, que como sí, que solo lo hacen como de mujeres tratando de cumplir ese claro, ideal estético, ¿no? Y bueno, según el estudio que realizó la Academia Estadounidense de Cirugía Facial Plástica y Reconstructiva. Bueno, para que es que hay que reconocer a las instituciones con todo su nombre. Para que se vea, pues, que esto sí es en serio. El 55% de los cirujanos plásticos faciales vio en 2017 pacientes que querían operarse para verse mejor en las selfies, en comparación con apenas el 13% de 2013. Y ese estudio también detalló que el 56% de los cirujanos encuestados notó un aumento de los clientes de menos de 30 años. Entonces, pues sí, que son realmente los usuarios de Snapchat. Que por otro lado creo que ya va de bajada eso, ¿no? Sí, parece que Snapchat, bueno, ese es no sé si habíamos hablado de esto también, pero parece que hubo un asunto ahí de que, o sea, Snapchat creció muy rápidamente, creo que es una de las redes que ha crecido con mayor velocidad en algún momento, se volvió así como la red de los jóvenes. Y pues luego ya se estacionó, fue perdiendo un poco de los usuarios que lo hacían por curiosidad o incidentales, pero pues siguió teniendo más o menos como público. El chiste es que creo que como pasada la curva de mayor crecimiento de Snapchat, la intentó comprar Facebook. Uh-huh. Bueno, Facebook o el conglomerado formado ya por Facebook, ¿no? Entonces parece que no se pusieron de acuerdo con el precio, ¿no? Snapchat quería como un precio de acuerdo a la dignidad que querían conservar como red de jóvenes que estaba creciendo y todo. Y Facebook le dijo, no, estás muy pendejo, no te vamos a pagar tanto, ¿no? Entonces al final como que parece que pues no se pusieron de acuerdo en el precio, entonces Facebook le dijo, no, ¿sabes qué? Quédate con tu dignidad y yo voy a hacer mi propio Snapchat. Entonces, bueno, no sé si estas bolitas que aparecen hasta arriba de Instagram, que es el Instagram Stories, que es el que todo el mundo conoce como el Snapchat de, de Instagram y que acabó con el original Snapchat, pues fue como la primera puntilla que le dieron a la empresa, pero además ha seguido habiendo como golpes, pues digamos, a la imagen pública de Snapchat. Entre otros, pues bueno, se los dio Rihanna, creo. Ajá. ¿Y quién más? No sé. Bueno, ¿no era Taylor Swift o...? No sé. La verdad, bueno, creo que hubo como dos casos de pop stars muy grandes que criticaron públicamente a Snapchat, ¿no? No me acuerdo si... Ah, ya me acordé. Fue Kylie Jenner, que es la hermanastra de Kim Kardashian. En algún momento tuiteó así como... No, pues que ¿quién usa Snapchat? Ya nadie, o algo así, ¿no? Entonces ya al día siguiente cayeron así como estrepitosamente las acciones de Snapchat. Y después... Parece que hubo como un concurso que estaba convocando, bueno, o lo convocaron usuarios de Snapchat, pero lo publicitó la plataforma, como de, pues no sé, como de, la, que era como entre Chris Brown y no sé quién golpeaba mejor, una cosa así como, la verdad es que sí era un concurso horrible, pues, ¿no? Pero que el día siguiente Rihanna salió a decir, no, como que pésimo Snapchat, se merece morir y no sé qué. Entonces como que también al día siguiente hubo como un desplome enorme de las acciones de Snapchat. Esas cosas obviamente pues están pactadas pues entre publirrelacionistas. O sea, no hay ninguna figura pública de ese tamaño que pueda salir a hablar en contra de una empresa de ese tamaño sin que haya como un acuerdo previo, ¿no? Pero bueno, todo esto para retomando el hilo de esta noticia, Snapchat pues ya pues de hecho ya no es tan usado como hace algunos años entre el público juvenil, pero aún así hay gente que se opera para hacerse a la manera en que aparece, bueno, a la que es retratado, pues, ¿no? Sí, en su... Snapchat. Entonces, ¿cómo es lo que dice esta chica, ¿no? Que dice que creo que al final no leíste, ¿no? La cita de ella, que decía como que, ¿cómo voy a hacer? Que si mi novio me ve todo el día claro, en Snapchat, sí. Así, ¿cómo? O sea, se va a decepcionar ya después cuando me vea en persona, ¿no? Entonces sí, mejor dice me opero que, para... Sí, dice que algunos efectos los podría lograr con maquillaje, pero que pues no, evidentemente no tiene tiempo para maquillarse así diario. Uh-huh. Entonces, bueno, por esto iba a recurrir a una cirugía estética. Uh-huh. Y... Pues sí, según comentario de algún médico que creo que fue el que acuñó el término de esta enfermedad que él dice que preocupa cada vez más a los trabajadores del sector de la salud mental, así como algunos cirujanos estéticos que no están tan preocupados porque pues el varo que se han de echar. Pero bueno, dice que gran parte de la presión ejercida entre muchos de los pacientes que van al consultorio de estos médicos, pues se da en las redes sociales. Entonces, no sé, como dijera nuestro expresidente Felipe Calderón, no se dejen intimidar. No me voy a dejar. Por los trolls de Twitter o Instagram. Ustedes suban sus selfies, opérense, no sé, como quieran, pero como sí. Dice mi mamá, todavía falta de lo que nos vamos a morir, entonces ¿para qué meternos cuchillo? Sí, pues no sé, bueno, a mí me da como un poquito de vértigo, como esta parte en la que todo el mundo sabe que nadie es igual a la imagen que tiene, claro, o que proyecta de sí mismo en la red o en las redes sociales en especial, pero bueno, aquí ya, pues de la misma manera que veíamos como estos cruces entre la ficción y la realidad, bueno, que aquí es, digamos que Snapchat, usando el término ficción de manera laxa, pues puede decirse que es un género de la ficción. Casi. Sí. Entonces, bueno, ya esta ficción ya está... Pero cada vez se confunde más con la realidad. A mí me pasó algo horrible cuando estaba cubriendo cierto evento cultural muy, muy acá, en Guanajuato. Hubo un desfile y pues agarramos cura con los reporteros, entre nosotros. Una de las reporteras mandó una foto de ella con un filtro de Snapchat y yo la tomé como real. Así de, sí, toda la gente está disfrazada de, no sé, con máscaras, lo que sea. De verdad, yo no, bueno, igual estoy ya, pues, perdón. Estoy ya tan, me quedé del otro lado de la brecha tecnológica. Pero sí me sorprendió mucho como, esta, pues sí, ya se puede pasar como real cualquier cosa, o al menos yo ya no puedo notarlo y eso me asusta mucho. Sí, bueno, pues todas las estas fotos ya modificadas y todo, que de pronto ya a veces sí hacen dudar que sean real o no, pero hay otras que, o sea, que de plano no son real, o sea, por eso me refería a ellas como a un género de la ficción, o sea, de la manera en que se retratan a sí misma mucha gente, que se ve inmediatamente, pues sabes que está modificándola con algún filtro, con Photoshop tal vez, o no sé qué, pero cuando ya existe como esa como tendencia a modificarse a uno mismo para parecerse a esa ficción, pues me parece como que ahí ya hay un paralelismo como con lo que estábamos comentando hace rato, ¿no? Claro. ¿En qué momento pasó que estos contenidos de la ficción tuvieron un efecto en la realidad, como pasó el 11 de septiembre de 2001, claro, como pasó con la elección de Trump, tal vez, ¿no? Claro. Entonces, pues siento que ya como es como, no es tanto que se normalice, o sea, porque por ejemplo se habla mucho como de la normalización como una palabra para describir como la aceptación de algo inverosímil, ¿no? Sí. Y siento que siempre ha habido algo que rebasa pues a la capacidad de verosimilitud, pues más bien como a la característica de la verosimilitud. Sí. O sea, siempre ha habido algo que muy raro en las costumbres pues cotidianas de gran parte de las sociedades, pero creo que lo que lo vuelve diferente ahora es como que no hay como una como capacidad de diferenciar de pronto lo que debe ser como reconocible como ficción o aceptable como ficción. Uh-huh. o que puede tener como una existencia física, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ahí es donde siento que se está como confundiendo la línea. Y bueno, en la última parte de plática o de choro que vamos a tener en este programa, vamos a comentar, siento que es uno de los casos más extremos al respecto de lo que he visto últimamente, como de estos cruces entre la realidad y la ficción, y que yo la verdad pues todavía me sigo negando un poquito a creer como real, pero bueno, ya me comentará alguien si es que nos está escuchando qué piensa de esto. Por lo pronto voy a poner a Diggler, que es como otro productor. Hoy he estado poniendo como beats no tan acelerados o tan ruidosos como los que estábamos poniendo tal vez en la primera emisión. Pero este vato pues hace hace rolas de media hora, no la voy a dejar toda, voy a dejar hasta donde más o menos me parezca que es sensato y tolerable. Pero bueno, son como beats que tienen como, más bien son rolas que tienen un beat constante, pero que se va como distorsionando de formas muy interesantes, ¿no? Y bueno, ahorita regresamos. Ya regresamos aquí a Satélite Bicentenario. Digo, más o menos. Sí. Más o menos, Satélite Bicentenario. Pero queremos mandar saludos a Noemí, que nos está escuchando, y a Marta Magaña y Francisco Espinosa, que nos están escuchando en Morelia. Sí, muchos saludos a los tres y muchas gracias más bien por, pues, por ponerle a Radio Nopal, donde todo sale bien. Bueno, estábamos guardando esta que es como el premio de la semana. Creo que, o sea, ya más bien pues estaba hablando tanto de esto que ya te no estaba muy emocionado. Tanta anticipación. Pero se trata de, seguramente saben que ya existen androides que replican el discurso humano. Digo, está el caso de Sophie, ¿no? Claro. Sophie, que es ciudadana de Arabia Saudita y que no solamente es, le concedieron la ciudadanía de Arabia Saudita a esta robot, sino que tiene más derechos que las ciudadanas mujeres, ¿no? Eso creo que es sabido, ¿no? Esta robot es una celebridad, pues ya ha platicado, ha salido en algunos de los programas nocturnos de Estados Unidos en vivo como más vistos, ha platicado con Will Smith, pueden buscar el video en YouTube, es muy divertido porque Will Smith le cuenta un chiste y la robot no se ríe, cosa que es muy rara porque en realidad la robot se ríe mucho cuando está en vivo con público, digamos, de carne y hueso, ¿no? Entonces, pero bueno. Además de estos androides que son una celebridad, existe uno que se llama, a ver, voy a leer su nombre, Michihito Matsuda, que este androide fue noticia hace poco por haber sido candidato a una alcaldía de Tokio, digamos lo mismo que son las delegaciones aquí en la Ciudad de México que se convirtieron en una especie de municipios o algo así adentro de una demarcación urbana más grande. Entonces, en el distrito de Tama, hubo elecciones para elegir a su alcalde y este robot fue candidato. Ahora, bueno, no solamente la noticia es que fue candidato, sino que estas elecciones ya pasaron y que el robot quedó en tercer lugar porque juntó miles de votos, o sea, hubo miles de personas que votaron por él. Yo hubiera pensado de que, bueno, este programa era como parte como de, pues, no sé, pues como una... Fue avanzado pues como por compañías de inteligencia artificial para pues para más o menos como demostrar pues el desempeño de este robot como en un ámbito que es como típicamente pues humano, obviamente, de las campañas presidenciales y los debates y todo. Bueno, el robot tomó parte de esto, pero no solamente tomó parte, sino que además estuvo cerca pues relativamente de ganar, o sea, estuvo en tercer lugar al final. Entonces, yo al principio, no sé, lo primero que pensé, pues que estos votos tenían que ser irónicos, ¿no? O en broma. Sí, o algo, claro. Así, o tú, ¿qué hubieras pensado? Pues no sé, yo habría pensado, está muy raro para empezar que no haya habido una aclaración bueno, ya está el caso de ¿cómo se llama? Moore. Michael Moore, que pues hizo... Sí, es que supuestamente encontró una vez como la cláusula esta de... Como, o sea, un vacío podía, legal ahí. Como que más en un vacío legal, ¿no? Uh-huh. En el que decía de que la candidatura adentro de este estado, que no me acuerdo en qué estado fue donde hizo esta campaña, era como que, o sea, los requisitos era que fuera alguien nacido en Estados Unidos con cierta edad, ¿no? Ajá. Pero en ningún lado especificaba que tendría que ser humano. Entonces él inscribió a un cactus y fue legal la candidatura del cactus y el cactus quedó en tercer lugar. Ahora, bueno, esto fue como una manera como de expresar un descontento pues, ante el sistema político, ¿no? Claro. En ese momento, pues porque había como un senador que se había reelegido tres veces seguidas o una cosa así. Entonces fue como una manera como de protestar contra él. Entonces, pero bueno, aquí en este caso, pues no hay como una... explicación de disidencia o algo, bueno. Sí, no, porque, bueno, lo que tú habías dicho es que más bien de lo que más se quejan en Japón es de la corrupción. Sí, o sea, parece que Japón es un país muy duro con los políticos corruptos. O sea, no hay tolerancia, pues, para esto, ¿no? Entonces, incluso los casos de corrupción son castigados como con un escarnio público y demás, que le sale muy caro a quien lo comete, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, pues, se supone que que este robot pues sería mucho menos propenso a la corrupción. No sabemos por qué, digo, si fue programado por humanos, bueno, pero sí. Digamos que los japoneses creyeron eso. Y por otra parte, en su plataforma política, como su principal activo, digamos, frente a los electores, era que iba a tomar decisiones basadas en cálculos científicos desapasionadamente, o sea, no iba a estar influido pues por su como pues por todas las cosas que nos hacen faliblemente humanos o y demás. Qué miedo. Sí, no, entonces en este caso pues él va a actuar clínicamente y va a ser despiadado, ¿no? Entonces, pues no solamente logró la candidatura, sino que estuvo cerca de ganar. Bueno, pues no sé, ¿qué podríamos decir de esto? Ya la verdad es que a mí me rebasa un poquito esto. Sí, no. Esta noticia. Pues a mí me da mucho miedo porque cada nuevo horizonte que uno podría decir, no, eso no va a pasar porque es imposible, como ya veníamos diciendo de Trump y de Brexit y de tantas cosas, pero se han cumplido, entonces me rebasan estas nuevas posibilidades, no sé. Creo que puede ser, ya es factible, ya hay un candidato, ya quedó en tercer lugar, que es más de lo que va a llegar, no sé, Margarita o alguien. Sí, yo, seguramente, o sea, Margarita no va a juntar tantos votos como juntó este candidato a la alcaldía robot. Pues no sé, yo le contaba hace poco a Sisi que hace unos 20 años tal vez cuando empezábamos a escuchar acerca de las mascotas, claro, robóticas, digamos, o algo así. No sé cómo se llamen. ¿Cuál es el nombre oficial de esas mascotas, ¿no? El perrito robot, que de pronto ya es una mascota. Pues hace 20 años lo escuchábamos y era, pues, no sé, pues daba como un poco de vértigo, tal vez, ¿no? Claro. A mí me asustaba un poco pensar que había gente que realmente podía adoptar un robot y lo compartía como su mascota y todo esto. No sé, me daba un poquito de miedo. Y pues de pronto 20 años después, pues ya no suena tan extraño, ¿no? Claro. O sea, como que ahora en este momento puedes ver a alguien que tiene una mascota robot y te ríes y te sacas fotos con él y fin y ya, ¿no? O sea, no. Y entonces siento como que esto puede pasar de pronto con los cargos políticos que puedan ser ocupados por robots, ¿no? No sé. Sí. O sea, tal vez en 20 años ya va a empezar a normalizarse esta otra parte y va a haber como un funcionario sintético que está pues decidiendo por la vida de millones de habitantes. No sí, sé, ¿no? Pero más bien aquí lo que también me da mucho miedo es, por ejemplo, este robot lo construyó, pues obviamente son empresas privadas, o sea, ya sería, sabemos que los políticos también son de alguna forma empresarios y por eso han tenido la forma de llegar, digamos, al lugar en el que están. Pero entonces, pues, no sé. No, sí, o sea, de esta, creo que, bueno, por ejemplo, Google tiene como parte de trabajo como de programación invertido, pues, ahí, o por lo menos muchas cosas estaban tomadas para la programación del robot. Y bueno, parecería como que este robot fue programado para ser como completamente desapegado del mundo humano, como no está como contaminado pues por sus fallas, pero pues fue programado por humanos, claro, con intereses específicos, en este caso pues una compañía comercial que pues se dedica a ganar dinero. Entonces es completamente inverosímil que vaya a llegar a ocupar un cargo, un aparato diseñado para hacer todo esto, y que pues como no sé, pues no sé, nunca se va a desligar, pues no sé, todo esto tiene como una... El poder, digamos, como político, siempre tiene una base material, física y geográfica, pues, ¿no? Por mucho que se diga que el capital está volando de un país a otro y que obedece a leyes propias y que no hay manera de gobernarlo y todo esto, siempre está sometido a leyes que fueron dictadas en un lugar por ciertas personas con ciertas características, y esas características obedecen a una postura histórica y todo esto. Pues de la misma manera, un robot está determinado por todo esto, claro, tiene una dimensión histórica y social, ¿no? O bueno, no sé. Sí. Bueno, pues entonces ya, después de todo este choro, de esta noticia, que a mí, bueno, más allá de todo lo malo que podamos decir de esto, hay algo en lo que uno pues sigue siendo como víctima, pues, de todo el... De todo este fenómeno del que estábamos hablando hace rato, ¿no? Como la, pues no tanto la normalización, sino como esta, no sé cómo, ni siquiera cómo llamarlo, ¿no? Como la virtualización de la vida pública, pues, o algo así, o de la, claro, vida social. De pronto la ficción entró a nuestra vida y no solamente se ha vuelto algo como normal o habitual, sino que además hay una parte que nos gusta, pues. Sí, ¿sabes? Pues también como esa curiosidad de ya nos alcanzó la ciencia ficción, entonces ya que Pues sí, como... Y queda como un morbillo sabroso, ¿no? Como qué Ricky, ¿no? Que ya está pasando todo esto feo que nos imaginamos que iba a pasar alguna vez. Pues bueno, pues podemos ser gobernados por un robot y la verdad es que también puede estar muy divertido. Pues bueno, entonces en este momento sigue Radio Piedra. Los invitamos a quedarse durante la siguiente hora. Pero nos vamos a despedir con una canción todavía antes de que Radio Piedra tome posesión de los controles. Y es de un grupo de rap experimental que pues es como... Que bueno, es una gran banda de hip hop que siempre ha sido muy disidente y siempre se ha interesado porque el rap o el hip hop interactúe con géneros que no realmente son parte de su esfera, ¿no? Entonces, este disco se llama Asfalto en lugar de Eden, o Asphalt for Eden, entonces me parece que viene un poquito al caso de estas utopías ahora ya plastificadas. Bueno, pues muchas gracias a quien haya estado por aquí. Estaremos el próximo lunes de 7 a 9 en Satélite Centenario. Y bueno, pues muchas gracias a Pollita con Papos que estuvo aquí. Pues muchas gracias por la invitación. Bueno, pues hasta luego y buena noche. Bye. Head figures in a hollow point, speech won't follow, don't preach, won't eat, syllable to decipher beneath. A green aesthetic is embedded, so I'll shatter that. Impaired vision like the world got cataracts. Report attacks on all fronts, now we push it back. Align force to outflank, how they counteract. A green aesthetic is embedded, so I'll shatter that. Impaired vision like the world got cataracts. Report attacks on all fronts, now we push it back. Align force to outflank, how they counteract. About the verbs on over nouns, actions over states, struggle over hope, just to quote brother Coates. Mindscape provoked as we rewrote the scope, hit divine notes, kept the dialogue dope. Read aesthetic is embedded, so I'll shatter that. Prepared vision like the world got cataracts. Been going attacks on all fronts, now we push it back. Aligned thoughts to out of flank, how to counteract. Read aesthetic is embedded, so I'll shatter that. Prepared vision like the world got cataracts. Been going attacks on all fronts, now we push it back. Aligned force to outflank, how the cataract. Dikembe, you can call me Mr. Brooks, you already know my pen name. The green aesthetic is embedded, so I shatter that. Prepared vision like the world got cataracts. We're throwing attacks on all fronts, now we push it back. Align force to outflank, how to counteract. The green aesthetic is embedded, so I shatter that. Prepared vision like the world got cataracts. We're throwing attacks on all fronts, now we push it back. Align force to outflank, how to counteract. The green aesthetic is embedded, so I shatter that. Prepared vision like the world got cataracts. We're going to text the whole bunch, now we push it back. Align force to outflank, how to counteract. A green aesthetic is embedded, so I shatter that. Prepared vision like this world got cataracts. We're going to text the whole bunch, now we push it back. Align force to outflank.